¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal? Estamos nuevamente con ustedes para llevarles un programa más de nuestra gente, donde damos a conocer la vida de personajes que se han destacado en las diversas ramas del arte. En esta ocasión estamos visitando la vivienda del señor Tomás Benito Aquino Poot Morales, mejor conocido como Don Benito Poot, uno de los grandes músicos que ha tenido nuestro departamento, músicos en marimba, que ha sido propietario de marimbas legendarias como La Voz del Pueblo, que ha amenizado una infinidad de ferias departamentales y municipales del área central de nuestro departamento. Así que estamos con él, donde nos va a contar parte de su trayectoria artística. Según nos cuenta, él nació el 7 de marzo de 1929, contando en la actualidad con 80 años, originario del municipio de Flores, donde pues él ha desarrollado su carrera. En un principio se dedica a la agricultura, estudiando en ese tiempo solo la escuela primaria, el nivel primario, sacando solo primer grado, que según él nos ha contado, solo ese grado se daba acá, porque los maestros pues venían de la ciudad capital a dar clases. Y él pues su vocación de músico la desarrolla a la edad de 6 años, a la par de sus hermanos, que como Don Benito nos cuenta, fueron quienes lo iniciaron en este arte. Así que pues ya no hablo más de Don Benito, será él quien cuente su historia. Don Benito, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Don Benito, usted nos cuenta que a los 6 años empieza a tocar marimba. Cuéntenos cómo se da este inicio de usted para tocar marimba. Porque mis hermanos me enseñaron. Y ahora yo no sé si marimba, pero sí las puedo componer. ¿Prepara marimba? Sí, prepara. Usted nos cuenta que sus hermanos Carmen y Francisco fueron quienes le enseñaron, ¿no? Sí, ellos me enseñaron a mí. La primer marimba en la que usted toca se llama Lolita. Sí, esa era Lolita, sí se llamaba. ¿Dónde compraron la marimba Lolita? Pues era cubanera. Y esa marimba me la regalaron a mí, que Bernardo Quesal estaba enamorado de una de mis sobrinas. Y él me dio la marimba. Y vengo yo, la desbaraté y se la puse a otra marimba, no en los cajones. Pero ahí tengo yo las tablas. ¿La original? Sí, y las voy a armar. ¿Usted ha armado las marimbas? Sí, he armado las mías, pues. Otras así no. Las mías no más, compadre, pero porque si lo descompongo, ya no lo hago yo. Solo las mías. Si yo lo descompongo, es mi hijo. Sí, pues. Uh-huh. Y así lo voy a contar de la marimba de 1910. ¿Cómo fue? Ajá. Esa marimba de 1910 la trajo un mentado don Diego Guzmán, que era compadre de mi mamá. Y ese era petenero, creo. Y él agarró y se fue para México, a la mujer. Era Icha Carillo, se llamaba ella. No sé si vive todavía. Entonces esa marimba se la dio a mi hermano, que la tuvieron un tiempo aquí, don Chiago Góngora. Después la tuvo don Daniel Méndez, después Carlos Castellán, ya murió también. Y esa marimba se andaba como que una mujer que anda posando. Pues esa marimba le dijo él, llegó una vez con don Chema Aguilar. Mira, Chema, le dijo, te voy a contar algo. ¿Y algo de qué? Le dijo él. Mira, le dijo, yo te debo. Descompostura de los motores. Y así ahí me le dijo, no tengo dinero. Si querés, te doy la marimba. ¿Y cuánto me la vas a dar? En 30 que sale. Y esa marimba me la regalaron a mí y esa es la que estoy yo. Desde 1910. Ajá. Es La Voz del Pueblo. Sí. ¿Cómo le ponen, por qué le ponen el nombre de La Voz del Pueblo? Porque así dijo mi mamá que le pusieran. Es la voz de Dios, dice. ¿Su así, mamá la bautizó? Ajá, así está todo el programa y todo así lo dice. La voz de Dios. Ajá. Entonces yo le dije a Chencho Morales. Mira, Chenchito, le voy a terminar la marimba y solo me vamos a pagar el pasaje, le dije, y vamos a tocar la marimba. El tiempo le es de 1910 y 1920. Está bueno, dijo Chencho. Y así es. Es la marimba, como le digo usted. Sus hermanos también tocaron junto con usted, ¿verdad? No, todo lo que murió es el chico, Francisco. El otro ya se había muerto. ¿Cómo se llamaba su hermano? Él se llamaba Francisco. Francisco Meregilio Paul Morales. Sí, él fue uno de los primeros. Él fue el que le enseñó a tocar marimbos, ¿eh? Sí, él y el otro que murió primero, que era Vino Carmen. Él murió y quedó él. Ahora muere él, me quedo yo. La voz del pueblo todavía existe. Esa es la que estoy acompañando. Está desarmada. Sí, solo le faltan los cajones. Y nada más. Ahora lo voy a llevar a Pascamán que me los componga porque están muy cabezones abajo. ¿Emparejarlos? Sí, emparejarlos. Hoy las tengo desbaratadas. Y como no tengo dinero, eso no he ganado nada. Pues que no iba a Pascamán que me las componga. Solo los cajones nada más. ¿Y ahora ha tocado usted? Me dice que está tocada también con la marimba de los Méndez. De los Méndez, sí. Y tocaba con Chencho, que le dice el venado, Chencho Morales. Tocaba yo a las posadas y a la fiesta. Con esa marimba. ¿Marimbas sencillas? No, doble. El campechano la marimba. De México. No, él se lo compró don Abraham Lizama, lo compró a Chema Jiménez. Y don Abraham saludó a Chencho y Chencho compró el tenor, creo que se andan tocando. ¿Cómo se llama esa marimba? Ella se llama la voz de Len, se llama, pero ahorita me quitó el nombre a él. No tiene nombre ahorita. ¿Ya no tiene nombre? No, se lo quitó él. No se lo hubiera quitado. Y no, y una marimba dicen que es prohibido que no ande con nombre. Él no le pone nombre, así anda tocando. De suerte no le han dicho nada. Sí, pues. Ahora esa que tengo es la nueva. Pues allá me dijeron que lo van a comprar, por eso ya no le he puesto el nombre. ¿Esa tiene una marimba nueva? Sí, el que la compre, que le pongan su nombre, que quiera poner. ¿Cuánto vale una marimba? Pues mire, yo pido 500, yo pido 1000 por la nueva. Y si es posible, lo doy por 4.500, se lleva la marimba. Pero ahí está la marimba. La marimba está bonita. Cuando usted tocaba con en esa época con la marimba La Voz del Pueblo, hasta yo más joven, ¿recuerda algunos de los que le acompañaban a tocar? Pues tocaba mi hermano, que es chico, ¿no? Tocaba otro que se llamaba hermano de Daniel Méndez, se llamaba Remedios Méndez Rosales, tocaba conmigo. Y después un hijo de Daniel, Miguel Ángel Méndez Pinelo, ya murieron todos, ya no hay más. ¿Solo usted queda de los solo yo, músicos? Solo yo. Y hay que tocar las piezas como es, y este lo toca, la chatona no es como lo toca Danish. Debe tocarlo como es. ¿Y usted sabe la tonada original de la chatona? A todo lo sé yo. ¿Cuántas melodías puede tocar usted, se recuerda? Pues ahorita yo no toco la pieza, sino que lo toca otro. Yo lo que hago es la armonía. La armonía, esa sí, es la posición que toma la marimba, ¿sí? Ajá, o sea, el bajo. Toco mis piezas también, pero aquel lo toca más allá. Todas las piezas que tocaba mi hermano, ya lo sabe aquel. Es Luis Soler. Uh-huh. Se llama él, estuvo en la banda. Compró una él para que enseñaran los hijos. Y los hijos no querían, no quiso nada, mejor se pusieron a jugar bola. Pelota, pues. Y la tuvo que vender. ¿Y qué así? ¿A qué lugares ha ido a tocar marimba? Pues mire, yo iba a San Francisco, San Juan de Dios, Libertad, San Andrés, San José, San Benito, Mechor, Portu, Flores. Ahora en San Miguel sí, eso no. Vamos a tocar, pero ahí ya no es como otros pueblos, ¿no? Como no es muy grande ahí. Solo ahí. ¿Cómo eran las fiestas en esa época? Ah, era alegre, sí. Yo que les digo que salían unas patoas a bailar en la calle con sus vestiditos de crepé, bailando y cantando, y ahí iban agarrando el rumbo a ellos de la cantada. Se veía bonito, ahora ya no quieren nada. Ya no hay nada, salían moros, salían bastecos, y viera ahí el palo encebado, la cabeza que era el mayo. Era muy alegre. Todo eso ya. Había moros, no hay nada. No tiene nada la gente hoy. ¿Sí? Usted que ha andado en todos estos lugares para las ferias, ¿cuál de todos esos lugares era el más alegre? En Flores. ¿En Flores? En Flores. Hacía un muñeco de trapo, dice, como que era un muerto. Y lo cargaban entre cuatro. y llevaban todos los instrumentos que van a hacer un hoyo. Lo sentaban en la esquina y tocando uno. Y ellos lo levantaban y lo llevaban a la otra esquina. Ah, muy bonito, ahora no hay nada de eso. Ya se perdió ya todo. Ya se perdió todo. No hay que dejar que se pierda. Yo siempre voy a tocar así. Ahora este año fui a tocar en las posadas. ¿En diciembre? En diciembre. ¿Hay en Flores? En Flores. ¿Y para la feria ya no? No, porque como hay muchos que se van a meter ahí, más barato. ¿Cuánto les pagan a los músicos de María? Pues mire, yo he cobrado 500, son 100 cada uno, son 5. Son 100 cada uno. ¿El día? El día. Son 5.000 los 10 días. ¿Eso? Ah, ha ido a Santa Ana también. ¿Para la feria de Santa Ana? Ajá. ¿A Santa Ana? ¿Y qué tal estuvo en Santa Ana? Ay, alero, se pone voladera. Un montón de garitas en toda la vuelta y no hay ni dónde pasar. ¿Así? Mucha gente. Mucha gente va de aquí, de qué, de los pueblos. Muy alegre se pone, ya. Ya viene otra vuelta. Ahora en julio. Y ya vamos nosotros. Porque la feria empieza ahí el 17. 17 de julio. Y se termina el 26. Son 10 días. Bien, don Benito, entre los múltiples reconocimientos que usted ha obtenido, ¿nos puede contar algunos? Los diplomas que le han dado. Ah, me dieron en San Benito como 2-3 veces. Oye, pues. Y en Flores no sé cuánto, porque tengo como 10 o 12. Me dieron a un pueblecito que se llama La Esperanza. Está delante de, más para acá, para la Libertad. Y me dieron. En Michoacán me dieron como 2 veces. En San Benito me dieron un cuento así como que está pateando la bola. ¿Un trofeo? Y también que aquí, ¿cómo se llama ese? El Poctún. ¿También? Mechor, hay nada más ahí. Y San Andrés también, San José. En Flores es la más mayoría que han dado, ¿no? Eso tengo guardado. Están ocupando un lugar muy importante para usted, ahorrando su casa. Sí, pues, pero tengo que componer. Han querido llevarnos a Guatemala, pero no ha llegado el día. ¿Para ir a tocar? Sí, las piezas típicas. Huachinango, o la playa Boy, las mujeres, cuando te conocí, ¿no? Y todo eso, por la playa Boy. ¿Esas son las típicas? Esas son las más típicas. Eso es lo que quieren muchos. Sí. Por eso es que buscan a uno. No, aquí no la tocan, pero ya no nos tocan igual. La chatona la tocan y ya le dan otra parte que no es. Y lo mismo el caballito. El caballito lo deben de tocar como es. Ya le cambiaron. Ya se cambiaron, pues. Es como la pieza que tocan el cheje. Le dan otra parte que no es. Y deben de tocar el natural. Para que todos lo conozcan, ¿no? Sí, ya la conocen, pero ahora ya con esa movida que hubo, todos lo tocan. Todos lo tocan así, le dan esa parte que no es. Sí. Yo les digo, van a tocar conmigo, no le van a dar esa parte porque no es ese. Deben de tocar lo legítimo, lo que es, ¿verdad? Seguro. Pues todo eso me andaba todo ahí. Bueno. San Benito, Flores y todo, por ahí todos los lugares que ya le dije. Bien, amigos, estamos en la casa de don Tomás Benito Aquino Pobot Morales, uno de los grandes músicos de nuestro departamento, uno de los legendarios músicos que ha tenido nuestro querido Petén, de la marimba que usted recordará, La Voz del Pueblo, que es una marimba que ha amenizado la mayoría de las ferias de acá de nuestra área central, y como ella lo dijo también, de muchos municipios. Don Benito también nos cuenta, y ustedes ya han escuchado, de que pues ha adquirido una nueva marimba que pues no tiene nombre, y pues ahí sí que, según él nos dice, que pues está en proceso de venta, a ver si alguien se la compra, si no, usted la va a trabajar, don Benito. Ah, pues sí, el primer día entonces lo pongo en el herrero. Le pone nombre y empieza a trabajar en las ferias otra vez. Si me ocupan, sí. Porque este año iba a tocar, pero se metió Jorge Méndez. Él buscó músicos, hizo el contrato nomás, él buscó los músicos y bolos, ¿para qué? Y quedan más. Él lo buscó, este, el que está ahí en la, este, aquel, este, Caneque. Uh-huh. Él buscó ese. Porque a mí me había dicho dos veces y me dejó de un lado a mí, ocupó a él. Ya no me llamó. ¿Sí? Bueno, entonces esperamos de que, pues, logre alcanzar sus metas, ¿no? De pues, vender la marimba o ponerla a la venta, ¿no? No, pero ahí está la otra. ¿Tiene la otra? La mera típica. La voz del pueblo. Sí. Esa también. El granito con los cuatro músicos. ¿Esa la va a armar todavía? Sí, solo me faltan los cajones, que le digo que en el bajo está muy ancho. Ya, para allá sí está bueno. Le dio un oído la marimba que para tener 1910, ¿sí? Como que fuera nueva, brilla las tablas todavía, ¿no? ¿Ah, sí? Bien, ¿sí? Cuidada. Ajá, y las tablas no es hormigo, son cartecoco. Uh-huh. ¿Y esa dónde la consiguieron, me decía? De aquí de Cobán vino. Bien, don Benito, entonces vamos a estar pendientes de, pues, de escucharlo en las ferias, ¿no? Y ojalá, si me ocupan, voy, si no, pues, si alguien quiere sus servicios, ¿dónde lo pueden localizar, don Benito? Allá en la casa, ¿no fue usted? ¿Qué dice usted? En la tercera. ¿Sí? No está lejos. Ahí me puedo. Solo quería... ¿Qué día van a llegar? Bien, así es como hemos escuchado la vida de don Benito Poot, uno de los marimbistas legendarios de nuestro departamento, pues donde él nos ha contado parte de la historia de la marimba La Voz del Pueblo y de la Lolita, que fueron dos marimbas que estuvieron amenizando las ferias de nuestro Petén de antaño. Así que, amigos oyentes, les agradecemos su sintonía y les invitamos para que el próximo viernes nos vuelva a escuchar a esta misma hora, a través de la frecuencia 107.3 FM de Radio Tikal, donde le llevaremos a ustedes más de nuestra gente.